No vengo a Rosario desde el 15 de junio, desde el 20 de junio de 2015. 2015. Y bueno, fijémonos cómo estamos hoy, 20 de junio del 2019, y cómo estábamos el 20 de junio del 2015. No estoy hablando de 4 décadas ni 4 siglos, estoy hablando apenas de hace 4 años. Podríamos empezar por los índices de desocupación, por la cantidad de comercios, de pymes, de empresas con dificultades, ni qué hablar del endeudamiento. Precisamente en aquel 20 de junio del 2015 hablábamos del nivel de endeudamiento que tenía el país, que estaba reducido a su mínima expresión. Estábamos peleando en ese momento contra los fondos buitres. Fondos buitres que finalmente se volvió a endeudar el país y dijeron que si esto se hacía, si se pagaba lo que ellos pedían y querían, iban a venir las inversiones. Y la verdad que lo único que llegó fue el Fondo Monetario Internacional otra vez a la Argentina. Además, eso, ahora que me acuerdo, aquel 20 de junio del 2015 era una Argentina sin Fondo Monetario Internacional. Mirá vos la diferencia de que hoy vuelvo a Rosario con el Fondo Monetario Internacional hace un año, porque además me señalan ahí desde acá abajo, es cierto, ¿a quién se le ocurrió firmar con el Fondo Monetario un 20 de junio? Además, qué cosa tan terrible. Lo habrán hecho a propósito. Una cosa que algún día les lo tenemos que preguntar. ¿Lo hicieron a propósito el 20 de junio? Porque, a ver, firmar de vuelta un préstamo de 57 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional un 20 de junio, el día que recordamos la bandera y a Belgrano, podrían haber hecho el 19 o el 21. Así que no sé si lo hicieron a propósito o a lo mejor entienden la patria de otra manera, qué sé yo, no sé. Pero sí, es una Argentina, una Santa Fe, una Rosario con infinitas dificultades más graves y más profundas, porque de los problemas que teníamos, no solo no resolvieron ninguno, sino que los potenciaron y profundizaron a cifras y límites exponenciales, y de los que no teníamos, volvieron a aparecer, como el endeudamiento y la desocupación.